Buenas tardes, querida ciudadanía podrida. Bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Sabemos que somos un poco pesados y repetitivos, pero bueno, por lo menos como sabemos que hacéis uso de los datos que os facilitamos al principio del programa, pues insistimos semana tras semana en, pues eso, en deciros cómo poneros en contacto con nosotros. A lo largo del programa lo podéis hacer llamando al 976 29 13 98. Por correo ordinario, el de toda la vida, lo podéis hacer escribiéndonos al apartado 6129-50080 de Zaragoza. Por correo electrónico lo podéis hacer escribiendo a citadpodrida@gmail.com. Luego, si queréis también estar al tanto de los próximos conciertos que tenemos previstos o descargaros algún programa antiguo, alguna entrevista que os interese, lo podéis hacer yendo a nuestro MySpace. Que sería www.myspace.com/ciudadpodrida. Desde allí podéis acceder a nuestro blog donde están colgados los programas. Y si en semanas anteriores teníamos que saludar pues tanto a la gente que nos sintoniza a través de Radio Topo, a la gente que nos sintoniza a través de Radio Bronca, a través del 104.5 de la FM, que lo hace los jueves de 8 a 10 de la noche. Hace un par de semanas ya saludábamos también a la audiencia de Radioactiva en el 107.6 de la FM, es una radio libre de Alcoy en Alicante que nos reemite los miércoles de 5 a 7. Pues parece ser que nuestra familia va aumentando. Y en esta ocasión también tenemos que saludar a la gente que nos escucha a través de Radio Chicharra en Teruel. Somos un poco empanados y no hemos mirado qué punto del dial es desde el cual se sintoniza esta emisora, ni tampoco estamos al tanto de exactamente qué día se nos remitirá. Pero bueno, lo dicho, que la familia de Ciudad Podrida poco a poco se va agrandando. Y nada, comentaros que esta semana pues me he quedado solito, tengo al compañero trabajando, no podrá venir y bueno, pues y es que yo soy más de darle a botones, subir pistas y equivocarme con las revoluciones, más que de estar hablando. Con lo cual, la mitad del programa, incluso un poco más, me lo voy a ventilar con documentos sonoros de otras emisoras. Concretamente, la segunda hora, de 8 a 9, os pondré un programa especial que se hizo en el Maximum Rock and Roll, que realizó el señor Paco del sello La Vida es un Mus, pues haciendo un especial sobre punk latino en los 80. También caerá algún audio a cuenta del tema de la despenalización del Top Manta. Bueno, pues este tema ya lo tratamos también hace varias semanas. El programa de hoy lo comenzaremos poniéndonos tremendamente rockeros con una novedad que ya os anunciábamos semanas anteriores, y bueno, se trata del último disco de los Derrumbes. Los Derrumbes, una formación de rock and roll y surf de Santander, que tienen varios EPs a sus espaldas y que hace bien poquito que han sacado un nuevo disco, titulado Los Derrumbes hacen cantar a sus amigos, volumen 1. Y en este EP, editado por el sello zaragozano Vinyl Junkie Records, pues podemos encontrar cuatro versiones que interpretan vocalmente distintos amigos suyos. Por un lado, en la cara A tendríamos la cara de los chicos, en donde encontramos las colaboraciones del vocalista de los Nightmares y de los Boogie Bunkers. Y en la cara B, que sería la cara de las chicas, pues tenemos la colaboración de pues una chica, una tal Merche, que parece ser que es la que les acompaña en los bolos haciendo de bailarina, y también la colaboración de Anabel Moreno, que porque pone aquí es la reina indiscutible del rockabilly nacional desde que a principios de los 80 formara parte de Los Tornados. Pues os dejamos con esa cara. Oh man, dig that crazy chick. We'll be right back. vamos a continuar con dos novedades musicales que nos han llegado a la emisora del sello Lengua Armada de Madrid. Empezaremos con Después de todo, que es una banda de Zaragoza que presenta su tercer trabajo titulado La voz de la inocencia. Por lo que podemos leer en la hoja de promoción, pues dicen que han encontrado un equilibrio entre la contundencia del metalcore y la melodía, y que es un disco que ya no bebe tanto de sus referentes estatales, o sea, sé Hamlet, Habeas Corpus o Sociedad Alcohólica, aunque bueno, yo por lo que he escuchado, yo pienso que sí, que sigue bebiendo bastante. Y que sin embargo se fija más en el metal que se viene haciendo desde hace más de una década desde el norte de Europa. En el CD nos podemos encontrar también con un videoclip, que es el videoclip de la canción que da título al disco, La voz de la inocencia, que es la que escucharemos, que cuenta con la actuación del actor de cine y televisión William Miller. ¿Qué es la mala leche? La mala leche, yo creo que es un producto aragonés que todavía no tiene denominación. Y por lo que nos comentan, pues la edición de este disco es limitada, ya que su estreno se hizo regalando el CD sin caja ni libreto, o sea, sin el arte, con la revista Rockzone, la cual despachó 10.000 unidades entre sus compradores. Además de esto, nos podemos encontrar con colaboraciones de los cantantes de Skun DF y de Stirpe. Y sin más, os dejamos con, pues esto, con el último trabajo de Después de todo, La voz de la inocencia. Hemos escuchado Después de todo y continuamos con otro lanzamiento del sello madrileño Lengua Armada. Esta vez escucharemos a Never Die, es una banda de Madrid formada en el 2007 y que sacan este primer trabajo titulado La Orden Marcada. Vamos a escuchar la canción que da título al disco. Esto es, pues, un torrente de rock and roll, metal, por lo que dicen aquí, influencias de Metallica, AC/DC, Barón Rojo, pues, casi nada. Mandaré una flor molestando. continuación vamos a leeros un comunicado de unos hechos que tuvieron lugar la semana pasada en Madrid. Reverencias al altar mayor. El pasado miércoles 14, un grupo de personas acudió a la asamblea del Centro Social La Gotera a protestar por la presentación del libro La traición de la hoz y el martillo, alegando que en este se insultaba gratuitamente las ideas comunistas, afirmando que si la charla se llevaba a cabo, habría personas que acudirían al Centro Social con el objetivo de agredir al ponente. Tragando complacencia y gotas de vapor, orgulloso. Ante ello y tras la negativa por parte de estas personas a asistir al debate para dar su opinión sobre el asunto, la Asamblea del Centro Social decidió anular la charla. Si las canciones contagian... No es suficiente con esto, en la noche del viernes 16, un grupo de unas 5 personas entraron al Centro Social merodeando por las distribuidoras que en ese momento permanecían en el centro. Al no encontrar el libro y tras permanecer durante un largo rato en la zona donde se encontraba el supuesto ponente, se marcharon. En la noche del sábado 17 volvieron a aparecer de nuevo, esta vez con más respaldo. Unas 15 personas se paseaban por el centro observando de manera desafiante, una por una, todas las distribuidoras colocadas a lo largo del pasillo. Cuando encontraron el libro, lo cogieron y lo intentaron llevar. Algunas personas reaccionaron diciendo que al menos lo pagasen, y entonces comenzaron a gritar: ¿de quién es esta mierda de libro? Seguido de insultos y amenazas dirigidos hacia las personas presentes y en especial hacia el colectivo editor del citado libro y todas aquellas distribuidoras que lo venden. Tras el intento fallido de calmar la situación, el grupo de individuos arrojó uno de los libros a la cara de un compañero que manifestó su rechazo ante dichas amenazas. Otro de los libros fue también arrojado hacia las personas que por el momento se mantenían al margen del conflicto, agrediendo en la cara a uno de ellos. Ante esto, algunas personas reaccionaron en defensa de los implicados, a lo que el grupo de individuos respondió con puñetazos, insultos y amenazas. Repetiré reverencias al altar mayor, tragando complacencia y gotas de vapor. Intentando calmar la situación, se pidió a los individuos que abandonasen el centro. En el exterior se dio de nuevo una situación de tensión, donde el grupo de individuos se dedicó a mofarse de algunas de las personas allí presentes, faltándolas al respeto, con un tono de vacile continuo. Ante los comentarios de algunos de nuestros compañeros que criticaban la actitud autoritaria con la que habían asaltado el centro social, volvieron a responder con agresiones. Al menos 8 compañeros fueron agredidos en el transcurso del conflicto. Incluso una compañera que intentó separar a los implicados tuvo que ir al hospital con una brecha en la ceja, ocasionada por un puñetazo recibido por parte de los agresores. Hacía tiempo que algo así no pasaba en uno de nuestros espacios, supuestamente liberados de censuras y actitudes autoritarias. Por ello, un numeroso grupo de las personas allí presentes hemos decidido publicar lo sucedido de la manera más objetiva posible, para que todo el mundo pueda conocer de primera mano lo ocurrido. Dejar claro que en este texto no se intenta criminalizar una ideología concreta, sino más bien rechazar las actitudes autoritarias de aquellas personas que, sea donde sea, utilizan su superioridad física por encima de cualquier argumento o razonamiento expuesto. Nada más que decir, los hechos hablan por sí solos. We'll be right back. Justin era un chico normal. Soy un chico muy normal. ¿De veras, Justin? Trabajaba como locutor en un programa de radio nocturno de testimonios. Resulta de que mi cuñado me roba la ropa interior. Vaya, el típico caso del cuñado fetichista. Pero es que además me gusta. Ya, ya. Pero las cosas están a punto de cambiar. Justin ha escuchado demasiadas injusticias en su programa y su conciencia está a punto de obligarle a tomar cartas en el asunto. Es que no puedo más. El mundo es un lugar horrible y debo hacer algo. A partir de ahora, las noches en la ciudad tienen un nuevo justiciero. ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado en mi casa? Eso no importa. Debes dejar de robarle las bragas a tu cuñada. ¿Pero cómo sabes eso? Yo lo sé todo. Locutor ejecutor. Ya nada quedará impune. Justin ha decidido pluriemplearse. El perro de mi vecino se ensucia cada mañana a la puerta de mi casa. Vaya, qué molesto. ¡Eh! ¿Qué hace con mi perro? ¡Oh, mierda! ¡Mi Bobby! Eso debería haberlo pensado antes de dejarle relajar el esfínter en el lugar equivocado. Locutor ejecutor, la justicia, con voz de terciopelo, ya en tu cine. Y por supuesto, en Locutor ejecutor también hay un secundario humorístico. Se llama Néstor y es un técnico de radio algo despistado. Justin, ¿dónde vas? Déjame ir contigo. Ay, vaya, ¿quién ha puesto aquí esta farola? Locutor ejecutor, la lucha contra el mal en la FM de tu dial. Sueños gritan igualdad por aquellos que viajaron para olvidar, mirando al mismo cielo, muriendo en mar abierto. Aquellos que la vida fue el precio a pagar, aquellos que su sueño. Sueños gritan igualdad por aquellos que viajan. Hemos escuchado a 20 Fighters, una canción extraída de su segundo disco, Esta es mi guerra, titulada Mirando al mismo cielo. Y nada, decir que pues eso, que esto es el segundo disco de esta banda de metalcore de Viveiro, Galicia. Y a continuación nos vamos a dejar con una entrevista extraída de Tastas Irratia, concretamente del programa Mar de Fueguitos, en la cual pues tienen una charla con un integrante de la plataforma por los derechos de las personas migrantes, a cuenta del tema de pues eso, de la penalización del Top Manta. Saludamos ya al otro lado del teléfono, tenemos a Pachi, que es integrante de la Plataforma por los Derechos de las Personas Migrantes, Molo Moi Dole, no sé si lo he dicho muy bien. Muy buenas, Pachi. Hola, buenos días. Hola, buenas. Cuéntanos, en principio esta plataforma seguro que a mucha gente aún no le suena. ¿Cuándo nació? ¿Hace poquito esta plataforma? Sí, comenzamos sobre mayo, a partir de unas asambleas abiertas, convocadas así con un cartel que decía qué podemos hacer ante las detenciones de la policía, en la que lo que se intentaba era un poco pues que personas inmigrantes, sobre todo personas en situación irregular, y personas bueno pues que andan cercanas a estas personas desde distintos colectivos, nos pudiésemos juntar y estudiar bueno pues qué hacer ante situaciones que nos encontramos cada día y que tampoco sabíamos cómo darle una respuesta, ¿no? Y viendo sobre todo que lo más eficaz era que las mismas personas interesadas pues estuviesen allí presentes y bueno, se esforzasen en buscar las soluciones, ¿no? Sobre todo haciendo trabajo un poco así de red, ¿no? Bueno, a partir un poco de esas reuniones, pues uno de los problemas que se detectó es que eran las personas que estaban, que tenían procedimientos abiertos, algunas condenadas, pero muchas con procedimientos abiertos por delitos contra la propiedad intelectual. En general, pues o por andar vendiendo unos CDs, o porque les cogían con la mochila que llevaban unos CDs, o porque a partir de otra cosa la policía les abría la mochila y entonces encontraba los CDs. Bueno, terminaba siempre con este delito que desde el 2003 está penado pues de 6 meses a 2 años de cárcel, ¿no? Y bueno, pues este fue, digamos, uno de los temas, además de otros, en los que, digamos, pues la asamblea fue un poco interesándose y viendo a ver qué podíamos hacer, ¿no? Un poco también fue cogiendo cuerpo y diciendo, bueno, nos tenemos que dar un nombre, como muchas de las personas que se estaban juntando eran senegalesas, pues sí, se eligió un nombre en Wolof, que significa la unión hace la fuerza. Pero bueno, digamos que yo creo que más importante que el que se cree una asociación o tal era, digamos, que se creen dinámicas donde pues las mismas personas inmigrantes están participando y buscando, digamos, un poco de autodefensa o de protección de sus derechos, ¿no? Una plataforma que, entre otros, bueno, trabaja con gentes como Alaji, que, bueno, está en la cárcel. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa con Alaji, qué es lo que le ha pasado y qué es lo que le puede pasar en los próximos meses. Bueno, mira, el tema es que mientras estamos haciendo estas reuniones, una de las personas que está participando en las reuniones y que había presentado ya su caso, de que había sido ya condenado por un juzgado de lo penal de Santander a 6 meses de cárcel, a 900 euros de multa y más de 650 euros de indemnización a las GAE, todo esto porque la policía municipal les cogió en Torre la Vega, que estaban, habían ido ahí a las fiestas y ni siquiera en ese momento estaban vendiendo, sino que llevaban pues unos 100 CDs en la mochila, ¿no? Habían detenido a él y a un compañero y este chico, bueno, pues nos viene, llega un día a la reunión diciendo que a su compañero lo han metido en la cárcel, ¿no? Y él preocupado también diciendo, bueno, pues ahora vendrán a por mí, ¿no? Era ya una sentencia firme, la condena era firme y entonces, además de todo esto, digamos, pues el juez había pedido la sustitución de la pena por la expulsión. Entonces nos sorprende decir, bueno, después de todo esto, ahora por qué pide además el ingreso en prisión de esta persona, ¿no? Nos ponemos en contacto con la abogada, que hay que buscarla, pues una abogada de Torre la Vega, que la había atendido de oficio, y bueno, pues sí, ya lo miran y dice que el juez pues lo ha pedido el ingreso en prisión porque hay riesgo de fuga. Se ve que el juez no había mirado que estas personas, que es curioso, digamos, que aunque la sentencia era ya firme, pues ellos seguían yendo a firmar cada 15 días como se les había mandado en la instrucción. Luego, digamos, que riesgo de fuga, pues, y encima la Archancha va a detenerlo a su domicilio y allí lo encuentra, o sea que, bueno, pues se hace un recurso contra esta decisión del juez. Bueno, llevamos ya más de 2 meses y el juez no se ha dignado ni a contestar al recurso, ¿no? Entonces un poco eso fue el detonante así que hizo pues que decir, bueno, ya habíamos hablado que igual en alguno de los juicios que se celebrase en Vizcaya pues que habría que salir a la calle para que la gente conociese este problema, pero digamos que al entrar esta persona en prisión pues digamos fue lo que pues hicieron varias reuniones para preparar un acto así más pues eso, para denunciar esta situación, ¿no? Se hizo una manifestación el 27 de julio ante la Audiencia Provincial de Vizcaya. Se le comunicó a la audiencia también por escrito pues que bueno, los motivos un poco de la manifestación, porque no eran directamente contra la Audiencia de Vizcaya, que bueno, había tenido ya alguna sentencia pues mucho más razonable, pero una situación que no terminaba de tener solución y que bueno, pues estaba afectando a mucha gente, ¿no? Entonces bueno, pues hizo esta manifestación a la cual, bueno, pues hubo una participación buena y tuvo una repercusión en los medios de comunicación también, yo creo que, pues, muy grande, ¿no? Bueno, pues desde entonces hemos seguido trabajando. En general solemos hacer la asamblea el último miércoles de cada mes. Sigue siendo una asamblea abierta y abierta también a otro tipo de problemas de los que pueden tener las personas, sobre todo sin papeles. Y a la vez un poco siguiendo la situación de Alayi, porque la realidad es que ya han pasado 3 meses, digamos, estaba condenado a 6 meses, aunque luego fue sustituido por la expulsión, y hoy, digamos, que tiene esta aberración jurídica de que, por una parte, sigue teniendo la pena de expulsión sobre él, y a la vez ya ha cumplido la mitad de lo que habría sido la pena que le había puesto en un inicio el juez, ¿no? Todo, digamos, por haber llevado unos CDs en una mochila. Bueno, pues estas cosas, digamos, que exigen un esfuerzo y una serie de eso, pues, de contactos, de movimientos, de trabajo para intentar que, bueno, pues que se meta un poco de racionalidad, ¿no? Bueno, en medio de todo esto, digamos que la Audiencia Provincial de Vizcaya a finales de julio también tiene una reunión y toman la decisión de que no van a aplicar ese artículo del Código Penal a las personas que andan haciendo venta ambulante, por entender que el derecho penal no se puede utilizar para solucionar cualquier problema, sino solo aquellos problemas más graves, y que vender unos CDs no puede ser en constituir el tipo penal, ¿no?, o constituir ese delito tan grave, ¿no? Y bueno, pues entendemos que es una decisión pues buena, que va en una línea buena. Lo que pasa es que solo afecta, digamos, es un criterio, que digamos que un juez lo podría cambiar, pero es, digamos, solo un criterio, que afecta solo a Vizcaya y a la gente que todavía está en proceso, porque los, digamos, que los que ya tienen sentencia firme, pues la sentencia se mantiene. Pero bueno, es un paso, yo creo, importante que, bueno, pues esperemos que pueda animar a otras audiencias y a otros estamentos, digamos, pues a darse cuenta que, bueno, pues que hay que cambiar la ley, que hay que indultar a la gente que ha sido condenada, porque es una barbaridad, ¿no?, que uno pueda estar, digamos, el tiempo que está en la cárcel, y además que esto le cierra la posibilidad a una regularización, porque ya ha sido condenado y no puedes acceder, por ejemplo, a un permiso de residencia por arraigo cuando ya cumplas el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que hay que dar una solución a este tema, porque está afectando a muchas personas, a personas pobres, que lo único que hacemos es cerrar la posibilidad de acceder a un trabajo y a una normalización para estas personas, ¿no? Volviendo al caso de Alayi, yo no entiendo de leyes, pero puede suceder que cumpla toda su pena en la cárcel y que una vez que salga le expulsen además del país. Hombre, digamos que el tema es que la orden está dada, ¿no? Es una cosa que en derecho no cabe, o sea, no puedes cumplir dos veces la pena o dos penas por una misma cosa. Pero claro, todo esto supone unos esfuerzos de del abogado que esté allí, del procurador, y hay que andar un poco detrás de ellos para que no se despisten. ¿Cómo no tendría lógica que el juez no haya contestado en dos meses a un recurso en el que has pedido el ingreso en prisión de una persona? Lo normal es que cuando te pongan el recurso, justo porque estás privando de libertad a una persona, pues respondas en un plazo de tiempo breve, ¿no? Porque el bien que está ahí en juego es la libertad y es importante. No tiene ningún sentido que haya pasado dos meses. Por desgracia, muchas veces cuanto más pobre es la persona, o si la persona es inmigrante, o si está en situación irregular, bueno, pues más se descuida y menos importancia se le da al derecho a la libertad de la persona, ¿no? Con el tema de la pena nos va a pasar lo mismo, o sea, jurídicamente, en teoría, digamos, eso no cabe, pero claro, luego te tienes que andar peleando, porque imagínate que se lleve a cabo la expulsión, que se podría llevar a cabo en cualquier momento. Digamos, jurídicamente podríamos tener una base y podríamos tener razón, pero una vez que la persona ha sido expulsada, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, digamos, ese es un poco el riesgo y la situación en la que se pone siempre a las personas en situación irregular, porque claro, podrían ser expulsadas en cualquier momento y independientemente de las condenas, pues cualquier persona en situación irregular es expulsable en cualquier momento, ¿no? Y esto, digamos, es lo que es una barbaridad, o sea, que tengamos vecinos y vecinas que, pues si la policía quiere, dice, puedes tener una orden de expulsión, o incluso puedes ser llevado a un centro de internamiento y ejecutarse esa expulsión, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a constituir una sociedad, pues, cohesionada, con personas que tengan derechos, con personas que no sean explotadas, si están en una situación de tanta debilidad que por decisión de cualquier policía, en cualquier momento, una persona puede ser o expulsado o al menos se le puede abrir un procedimiento de expulsión que hará que ya esa persona no pueda acceder a una regularización, ¿no?, o a un permiso de residencia por arraigo? Digamos, es tener a unas personas pues todavía más, si ya económicamente, socialmente estaban en una situación débil, pues ponerlas en una situación todavía de máxima vulnerabilidad, ¿no? Una cosa más, Pachi, hablamos de vecinos y vecinas que para poder vivir pues tienen que vender en la calle, entre otras cosas, pues esos discos del Tom Manta. Se repite machaconamente en los medios de comunicación esa idea de que, bueno, de que estos vecinos y vecinas al final son gente que trabajan para mafias, que detrás de estos hay un montón de gente que se está haciendo de oro con ellos, que no pueden decir lo que hacen. En esta plataforma vuestra participan algunos de estas gentes. Realmente es así, son mafias, son trabajos que, bueno, que tienen esclavizados, explotados a nuestros vecinos, o no es para tanto. Mira, la realidad es que en cuanto el tema toca el tema de inmigración, seguido va que se hable de mafias, ¿no? Y no hay ningún rigor a la hora de hacer estos razonamientos, ¿no? Si alguien es estudioso de esto y lo conoce, ha investigado, pues digamos, si la policía investigase, pues podría decir, pero es que no hay conocimiento real. Date cuenta que en general lo que hay es una cadena de una persona que, bueno, pues accede a un número mayor y pues consigue vendérselos a otros a un precio menor, y bueno, pues se va pasando todo como una cadena, ¿no? La visión de quien está en ese negocio, digamos, no lo va a ver tanto como una explotación o una mafia, sino, bueno, pues lo que en general llamamos nosotros comercio. O sea, que el que tiene más, pues lo vende a un precio más barato y yo se lo compro y lo intento vender a un precio más alto, ¿no? O sea, podremos decir que los supermercados son una mafia, hombre, pues desde luego están en una posición de mayor fuerza que el pequeño comerciante, pero en otros ámbitos, si las personas no son negras y no son inmigrantes, nos lo llamamos comercio, ¿no? Son inmigrantes, enseguida ya es mafia. Entonces, lo que quiero decir con esto es decir, no que no se deba investigar esos temas y que quien se esté lucrando y se esté aprovechando no merezca un castigo, sino que en general el razonamiento que hacemos es, para luchar contra las mafias, castiguemos al que vende, ¿no? Y esto es lo que es increíble, que no nos demos cuenta de qué razonamiento es. Digamos, en cualquier otro ámbito, en ámbito laboral, se nos ocurriría que para evitar que se trabaje en negro o se trabaje sin seguridad, lo que haya que poner es una pena de cárcel al trabajador que ha trabajado en negro, o que ha trabajado sin las medidas de seguridad, pues nos parecería una barbaridad. Digamos, habrá que perseguir al que está en la posición de poder, ¿no? Y sin embargo, en cuanto es un tema de inmigración, lo mismo en este caso del Top Manta, que quien va a la cárcel es el que está vendiendo y dice, no, es para evitar las mafias. Lo mismo en el tema de inmigración irregular, que termina yendo en la cárcel una persona que llevaba la patera, que normalmente es una de las mismas personas que está haciendo el viaje, porque ya gente de las mafias no entra, pero ya nos quedamos tranquilos con que unos cuantos estén en la cárcel por y hablamos, estamos luchando contra las mafias. A quien se le está haciendo la orden de expulsión es a la misma persona que ha hecho el viaje, que está en una situación de mucha debilidad. En las últimas semanas que se habla del tema de la prostitución, en realidad de los hechos lo único que está haciendo es órdenes de expulsión a mujeres o hombres travestis, extranjeros en situación irregular, que digamos serían también la parte más débil de esa... En el fondo, digamos, es una hipocresía, porque lo único que nos importa es no ver esas situaciones y no nos importa para nada castigar a la parte más débil, que todavía quedaría, si realmente está en manos de mafias, pues quedaría en una situación todavía de mayor debilidad, de mayor posibilidad de explotación, ¿no? Porque imagínate, si encima de estar explotado por una mafia, también la policía me hace una orden de expulsión, que me cierra la posibilidad de acceder a un permiso de residencia y de tener otro tipo de trabajo, bueno, pues todavía más me quedaré en manos de mafias, ¿no? Yo creo que hay que tener un cuidado con este tema, porque en general se hacen razonamientos simplistas y que lo único que llevan es a justificar el que se esté castigando a las personas más débiles de nuestra sociedad. Si te parece, Pachi, lo dejamos aquí de momento y quedamos pendientes de cualquier cambio que haya en la situación de Alayi. Hablamos, y bien cuando salga o bien si hay cualquier novedad, ¿te parece? Pues sí, y esperemos eso, que podamos estar en comunicación pronto, justo para comunicaros esa noticia, ¿no? Desde luego nos estamos moviendo y la gente está con muchas ganas de poder celebrarla y que sea también motivo para volver a poner un poco como noticia este tema, también porque en este momento en el Estado son 118 las personas que están en prisión por delitos contra la propiedad intelectual, más, digamos, todas las otras personas que ya han pasado por prisión y que tienen además todas las otras consecuencias de no acceder a un permiso de residencia o que han sido expulsadas, ¿no? Pero digamos que son otros 100 Alayi y otros 117 compañeros y compañeras que están en este momento en prisión por haber andado vendiendo unos CDs o unas bolsas, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Pachi, seguimos en contacto. Un abrazo. Un saludo. Agur. A mis vecinos hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues sí, amigos y amiguitas, vamos a pasar a la sección de conciertos. Esta semana pues va a ser bien, bien breve, vamos, como que solo hay uno. Se trata del concierto de Vilge Pump, que viene organizado por el colectivo Con las Uñas. Con las Uñas te presenta la mejor banda inglesa que tenemos el placer de conocer. A sus 13 años de edad, Vilge Pump son absolutamente imprescindibles para entender el panorama del rock independiente de verdad británico. Aún así, solo han grabado dos LPs, Let Me Breathe del 2002 y Rupert the Sky del 2007. Imaginad una conjunción bastarda entre los planteamientos de Jesus Lizard, Led Zeppelin, The Fall, Blue Cheer, Funkadelic y King Crimson. debe haber unas 2.000 etiquetas para esta banda, a la que bastaría con calificar de única e irrepetible. Art, punk, progressive, avant, jazz, lo que sea, y además es hiper bailable. Bueno, pues a estas figuras que escucharemos a continuación los podremos ver este sábado 24 de octubre a las 10 de la noche en el Zorro. Esto es un bar que se encuentra en el Caracol, en el Paseo Independencia. ¡Ahí va! ¡Me cago en Dios cómo está el barrio! ¡Ahí va! ¡Si me han robado hasta la matrícula! ¡Qué barbaridad! Pues no será por policía, que el otro día hasta por cantar por la calle me quería multar el cabrón. ¡Oh! I like your style. Thank you very much. Sights on me. como os habíamos dicho al principio del programa, pues ahora os soltaremos un especial de punk latino que se hizo en Maximum Rock and Roll Radio, que realizó el señor Paco de La Vida es un Mus. De Maximum Rock and Roll, pues decir que es una revista en estos momentos. Empezó como primero como programa de radio, pasó a ser un fanzine y ya se especializó. Ya es prácticamente una revista, y que, bueno, además de los números que van sacando, pues todas las semanas van haciendo un programa de radio, el cual podéis descargar. Y también dentro de sus archivos pues podéis encontrar programas especiales, desde, yo qué sé, especiales de punk ibérico, de punk inglés del 77, incluso buscando más os podéis encontrar con archivos viejísimos, bueno, pues cintas que han debido encontrar hace poquito de programas del 81, 82, 83. Además se hace bastante curioso ver allí los programas especiales, pues eso, lo que hacen, el resumen del 83, lo que ellos consideran que más destacó en esos años. Pues bueno, como curiosidad, lo dicho, os dejo con este programa y nos escuchamos la semana que viene. Esperemos que estemos el equipo a completo. Adiós. And now stay tuned for Tim and the Gang on Maximum Rock and Roll. Ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Buenas noches, estáis oyendo Máximo Rock and Roll Radio. Hoy vais a tener a Paco Mus, o sea, a mí mismo, haciendo un especial de punk latinoamericano de los 80. Bueno, lo que acabamos de oír a los Psychos de Perú de 1965, pero no vamos a poner nada de los 60 hoy. La mayoría de los discos que vamos a poner hoy son todo discos, no hay nada de maquetas, aunque Latinoamérica haya dado más maquetas que discos, al menos desde mi punto de vista. La mayoría de lo que vamos a poner igual no tiene la mejor calidad sonora, pero creo que tiene bastante energía y bastante enfado como para ser considerado algo de el mejor punk que se hizo en los 80. Obviamente las situaciones de políticas sociales y económicas de la mayoría de los países de los que vamos a poner discos hoy no eran las más propicias para tocar rock o punk o como quieras llamarlo, pero de alguna manera los elementos de estas bandas se las arreglaron para crear algo que para mí es increíble, alguno de los discos más furiosos y más rabiosos que haya dado el punk. Bueno, voy a dejar de palabrería y vamos a empezar oyendo algunas bandas de Argentina. Empezamos con Rigidez Cadavérica. We'll be right back. Bueno, bueno, bueno. Pues eso que acabáis de escuchar eran Los Violadores, con su tema Viejos Patéticos, de su primer LP de 1983. Anteriormente hemos escuchado a Comando Suicida, con su tema Me Cago en la Yuta, del Alcao 7 pulgadas, de 1987. Anteriormente Defensa y Justicia, con Ratis, del 87 también. Esta gente es pre-Ataque 77. Y bueno, ellos vienen en un recopilatorio argentino, se llama Invasión 88, con muchas buenas bandas de esa época. Anteriormente Todos Tus Muertos, con Incomunicado, de su LP Nera de Hiroshima, de 1991. Y anteriormente Rigidez Calabérica, con el tema Mundo de Hoy, de 1988, también en el recopilatorio Invasión 88. Obviamente todas estas bandas que he puesto eran argentinas, y ahora nos vamos a mover un poco al norte, bastante al norte. Vamos a poner un poco de punk mexicano. Vamos allá. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! Hoy es el gran día, agarra tu chamarra y vete a la tocada. ¡Consira, consira, consira, consira, consira! Agarra tu chamarra y párate los pelos. Suicida, suicida, suicida, suicida, suicida. Agarra tu chamarra y párate los pelos. Con suicida, con suicida, con suicida, con suicida, suicida. Oh, Acabas de escuchar es para mí la mayor obra maestra del punk mexicano. Este hombre creo que se llama Polo Pepo y ese tema se llama San Felipe es punk. Viene en un 7 pulgadas de 1988 en el que no hay mucha información, pero por favor, si alguien sabe algo, que me contacte porque muero por este hombre. Todo lo que habéis escuchado eran temas de punk mexicano, como acabo de decir. Hemos escuchado a Polo Pepo, anteriormente a Tóxico, con su tema Punks de Mierda, del 7 pulgadas Punks de Mierda, también de 1987. Anteriormente hemos escuchado a Xenofobia, con su single Muerte en América, un single bastante crudo en cuanto a sonido y en cuanto a letras, pero que es una maravilla, es algo fantástico para mí, editado en 1987. Anteriormente Sedición, con su tema Punks, del LP Extinto, su primer LP, del 88 o 89, no estoy muy seguro, porque no lo pone en ningún sitio. Anteriormente Síndrome con su himno, no, perdona, anteriormente Masacre 68 con Tantos Días, Tantos Años, de su LP, la auténtica obra maestra del punk crudo mexicano No Estamos Conformes, de 1989. Y anteriormente hemos escuchado a Síndrome con su tema Punk Suicida, del LP Rock Nacional Solo para Punks, volumen 2. Este hombre, no sé si es un grupo, un solista o lo que sea, pero igualmente que Polo Pepo, si alguien sabe algo, agradecería que se pusiera en contacto conmigo y me hiciera saber, porque muero por saber más. Ahora vamos a escuchar algo que para mí es la esencia del punk latinoamericano, es el punk colombiano. Más que punk diría hardcore, porque es todo súper crudo, súper extremo y súper, no sé, violento, por llamarlo de alguna manera. Solo tiene uno que pensar cómo sería pensar en tocar música punk o hardcore en Medellín en el 88 o el 90, una ciudad un poco violenta. Y vamos a empezar escuchando a Pestes con su tema Dinero. Dinero.

clases. Chicos, no llevo a la primaria, otro llevo a la secundaria. Sé cómo hacer la universidad y esto va a salir a vagar. No más clases. No más clases. Wow, eso habéis escuchado, era Pene. Sí, habéis escuchado bien, Pene, con su obra maestra No más clases, que viene en un recopilatorio que es la banda sonora de una película colombiana llamada Rodrigo de No Futuro, de Medellín, de 1988. Y bueno, la historia dice que toda la gente, que todos los punks que salieron en esa película están muertos. No sabemos si es cierto o no. Lo que sí es cierto es que las bandas punk que salen en esa película, en esa banda sonora, son extremadamente crudas. Crudas, ineptas, pone la categoría que quieras, pero lo que sí es cierto es que son super punk, como la mayoría de todas las bandas que he puesto de Colombia. Antes de Pene he puesto a Ira, con su tema Barquicidio, de su primer single del 89. Antes a Bastardos sin Nombre, con Narcoterrorista, de su primer single Guerra Bacteriológica, también del 91. Anteriormente a Rasix, de su segundo single, con el tema Cucho Presidente, de 1990. Y anteriormente a Pestes, con Dinero, que vienen también en el recopilatorio Rodrigo de No Futuro. Realmente la escena colombiana de esa época es, como he dicho antes, súper cruda. Dio muchísimos singles, he puesto solo 5 temas, pero podría haber puesto 20, 25 fácilmente. Hay millones de bandas que no he puesto, desde todas las que vienen en el recopilatorio, a Ciudad Podrida o Imagen, HC, HP, no sé, hay Restos de Tragedia, Fértil Miseria, hay un montón. Lo que, en fin. Vamos a seguir ahora poniendo algunos temas de Perú y vamos a empezar con Ataque Frontal. Allá vas. We'll be right back. Bueno, eso que acabamos de escuchar era Leucemia de Perú, con su tema Hasta el culo, del homónimo LP de 1985, otra joya de punk latinoamericano. Tristemente esta banda después de este disco siguió tocando, pero no hizo nada bueno. Pero bueno, este disco es increíble. Anteriormente a eso hemos escuchado a Guerrilla Urbana de Perú, con su tema Ya estamos hartos. Ese tema viene en un recopilatorio editado en Alemania, creo, que se llama Tour de Farce, son 7 pulgadas, en el que también vienen Guerrilla Urbana de las Islas Canarias. Y bueno, son muy crudos, como habéis podido oír. Esa gente después de Guerrilla Urbana hizo Ataque Frontal, que es lo primero que he puesto. Creo que su tema Sobreviviré, de 1987, extremadamente crudo. Este single acaba de ser reeditado, así que no debe ser muy difícil de encontrar. Bueno, la mayoría de lo que estoy poniendo hoy no es muy fácil de encontrar, no porque haya mucha gente buscándolo, sino porque no había muchas copias y, no sé, la mayoría se han perdido en el olvido, o destrozado, o lo que sea, tristemente. En fin, esas son las áreas más importantes para mí del punk latinoamericano, por lo menos en cuanto a discos editados: Argentina, México, Colombia, Perú. Y bueno, ahora voy a poner unos cuantos temas de otros países que no, quizás no se hayan dado tantas bandas como los países de los que acabo de poner cosas, pero las pocas cosas que hay en vinilo son muy buenas, por lo menos desde mi punto de vista. Vamos a empezar poniendo algo de punk uruguayo con Los Invasores, el tema Lo Nuestro. Oh, están las patas, pero no existe nada. Totalidad, policía, totalidad, policía, tu policía, amigo, es tu peor enemigo. Te rompe la cabeza o te meto un tiro. Todo es pecado con la ley, la autoridad de una persona. Totalidad, policía, totalidad, policía. Tu abogado no te acusa de brutalidad, policía brutalidad, policía brutalidad, policía brutalidad, policía brutalidad, policía brutalidad, policía brutalidad, policía brutalidad, policía brutalidad, policía. ¡Atención! ¡Atención! ¡Descontrol en concierto de rock! ¡Esto es una emergencia! ¡Repito! ¡Repito! ¡Todas las unidades! ¡A todas las unidades! Thank you. puedes también contactar por email a radio@maximumrockandroll.com.